Seguimos al aire en La Música Hecha Pelota. 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde aquí en la 88.5 ESPN Radio Mar del Plata. Bueno, vamos a saludar a uno de los jugadores que salió campeón del último TNA de básquetbol y que ahora firmó con el actual campeón de la Liga Nacional. Te saludamos. ¿Cómo andás, Selem Zafar? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y vos contento con la llegada al equipo de Mitrallita? Sí, la verdad que muy contento. Se dio la llegada a Peñarol, al último campeón, así que la verdad que estoy muy, muy feliz. Bueno, contale a la gente que no te pudo seguir por lo que hacías en el TNA, donde te fue demasiado bien con Argentino de Junín. Contale a la gente con qué se va a encontrar, qué clase de jugador sos. No, un jugador que, bueno, el año pasado en el TNA me tocó tener mucho protagonismo en el equipo. Tomaba muchos tiros y me sentía muy, muy partícipe adentro. Este año va a ser por ahí un año distinto, en el equipo hay muy buenos jugadores, así que va a haber que defender, que encontrar el rol en el equipo y acoplarse lo más rápido posible. 14 puntos de promedio tuviste en la temporada pasada. Este año va a ser complicado o al contrario, va a ser más fácil por la clase de jugadores que tiene Peñarol seguir marcando esta cantidad de puntos. ¿Con qué expectativas llegás a Peñarol? Sí, yo creo que por ahí no voy a tener los mismos tiros que el año pasado, porque bueno, hay jugadores de experiencia, jugadores que llegan muy fácil al gol. Lo que sí voy a tratar de este año mejorar los porcentajes, porque bueno, al tener más jugadores, los tiros míos van a ser por ahí un poco más libres y no tan forzados como eran el año pasado. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Es el tiro de media distancia, la penetración? Sí, el tiro de siempre me caractericé por ser un tirador y bueno, este año en el TNA pude también buscar las penetraciones, me sentí rápido, así que bueno, fui como complementando un poco todo. Selem, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Ariel Bagaloni. Ya hace muy pocos días ya llegaste a la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo te recibió la ciudad? Bien, muy bien. Para mí Mar del Plata es una ciudad hermosa, así que estoy muy contento de estar acá de vuelta. Ya fui al club a hacer un poco de técnica individual a las mañanas con Osvaldo Echeverría y al gimnasio estoy yendo todos los días, así que bueno, de a poco fui conociendo al club, que lo vi muy muy cambiado, muy lindo desde que lo conocí la última vez. Dirigente, la gente, así que me trataron muy bien desde mi llegada. ¿Pudiste hablar en este tiempo que estás en Mar del Plata o desde que se sabe que ya sos jugador de Peñarol con alguno de tus nuevos compañeros? Mira, con Marco tenemos una amistad de hace años, así que hablo siempre. Y bueno, ya estuve con Nico Lauría, con Facu Campazzo, que estamos entrenando a la mañana, y tuve bueno la oportunidad de ver a Leo Gutiérrez ahí, que se hizo un campus en Peñarol, y fuimos a hablar con unos chicos, así que tuve la oportunidad de hablar con él también. Bueno, contento se te nota por la llegada a Peñarol. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 años, 2 temporadas. 2 años en el conjunto Mitrallita, último campeón de nuestra Liga Nacional. Ahora una preguntita para romper el molde. ¿Te dijo algo la gente que te conoce desde que eras chico cuando jugabas con los colores archirrivales de Peñarol? ¿Que te cruzaste con la gente? Si te cruzaste con la gente de Quilmes, ¿te dijeron algo? Mirá, la verdad que tengo muchos amigos en Quilmes y mis amigos están contentos porque saben que es una oportunidad muy buena para mí, que hoy en día Peñarol es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que está en los primeros planos, no desde solamente el año pasado, sino desde hace varios años, y bueno, yo creo que por ahí en unas notas que me hicieron lo dije, que hoy en día ir a Peñarol es como ir a Boca River en el fútbol, pero mis amigos, la verdad que tuve la oportunidad de hablar y están muy muy contentos por la posibilidad que se me dio. ¿Y ya tuviste la posibilidad de hablar con el entrenador, con Sergio Hernández, a pesar de que ya está entrenando con la selección mayor? No, mira, con Sergio no tuve la posibilidad de hablar todavía porque, bueno, no se dio. Él ahora ya está con la selección y yo recién llegué hace una semana acá, así que bueno, con él no tuve la oportunidad de hablar todavía. Bueno, se viene una temporada larguísima para Peñarol, teniendo en cuenta Liga Nacional, seguramente el Super 8, y Liga de las Américas e Interligas. ¿Cómo estás preparado para tanto partido? Bien, va a ser una temporada mucho más larga que lo que era el año pasado, porque ya de por sí la Liga Nacional son más partidos que el TNA, y bueno, contando que Peñarol tiene que jugar mucho más torneos, la verdad que me estoy preparando bien, con ganas de empezar, sabiendo que va a ser una temporada larga y hay que tratar de estar tranquilo y fuerte para llegar al final de la mejor manera. Bueno, Selem, ya que dijiste que tenés amigos, me acaba de llegar un mensaje a mi teléfono diciéndome, ya que tiene amigos que le quedaron amigos de cuando jugó en Quilmes, que le cuente a Quilmes con qué se va a encontrar en el TNA. ¿Qué clase de juego? Es una categoría muy dura. La verdad que se juega mucho mucho físico, mucho roce. Hay un poco más de espacio más que en la liga para jugar, y el TNA se cierran un poco más. Es un juego más cerrado, menos vistoso, pero muy fuerte. Así que creo que va a ser una temporada muy dura también para Quilmes. Bueno, Selem, te agradecemos acá de parte del equipo de La Música Hecha Pelota por haber estado estos minutitos al aire con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, ha pasado Selem Zafar, reciente incorporación del último campeón de la Liga Nacional, Peñarol.